Vamos, ¿eh? No excuses, tenés que decir. No excuses, cabr... Fodashi, perro. ¿Cómo estás filmándolo? Filmar, no, no estoy filmando nada. Estoy filmando la pantalla. Me quedé sin... ¡Fuck! Voy volado por M30 con la moto en la M30 con una volada encima que me renta y no hay Dios que me la quite. Si quieres llévate el clipper, no te ofenda, mi abuela ya está despierta, entro por la puerta y que flipe, no te piques. Ráscate y percátate, doy cátedra, like pique, me ha servido menos saber de álgebra que tener Twitter. Si ves que mi team me banca o que me pica la garganta, que mi cuerpo pide Fanta con mi Peter. Cierro bares, abro boca, junto rappers, quito sogas, pongo huevos, curro, llora, sueño en grande y no hablo modas, gasto music y en proyectos, lo que snifas en farlo, porque pues de un ragor, yo prefiero la primera que pasada. Esto es Caber sobrazada, madrileña y catalana. Somos puyol de cabeza. Te esperabas en febrero y en Madrid está sacada. No ha dado tiempo a decir nada y veo bragas en la mesa. No sé qué me pasa, pero últimamente rezo. Y eso que no voy a misa, mis amigos quedan tiesos cuando ven que doy un beso a la estampita de la Virgen del Milagro. Doy un calo y me confieso. Que te pillen confesado, pero que a mí no me pillen. Cuando llegan los leones, es normal que llena chillen, lo se humille. Llevan par de puntos de sutura, con lo bajito que soy, hay que ir muy pocos a mi altura. Chaco, shit, perro. No excuses. No excuses. No, no excuses.